yo me muero. Y si no me muero igual, hace tanto que la espero, que me muero de esperar. No le digan que está loco, no lo quieran convencer. Todo le parece poco si piensa en esa mujer. Que me rompe el corazón, que no me deja comer. Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver. Que le rompe el corazón, que no lo deja comer. Que le vuela la cabeza cuando no la puede ver. Muchachos, esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien borracho. Pa' olvidarme de su amor. Muchachos, esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien borracho. Pa' olvidarme de su amor. Vida necesito pa' dejarla de querer. Voy a quedarme solito para verla envejecer. Al costado del camino sin siquiera molestar. Ojalá que su destino sea volverla a encontrar. Y que me rompa el corazón, que no me deje comer. Que me vuele la cabeza cuando no la puedo ver. Que le rompa el corazón, que no lo deja comer. Que le vuela la cabeza cuando no la puede ver. Muchachos, esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien borracho. Pa' olvidarme de su amor. Muchachos, esta noche me emborracho bien. Borracho, bien borracho, pa' olvidarme de su amor. Y bueno, pa, esta noche me emborracho, muchacho, bien borracho, para olvidarme, para olvidar, para olvidar. Muchachos, esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien borracho. Pa' olvidarme de su amor. Muchachos, esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien borracho. Pa' olvidarme de su amor. Para olvidar.